Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Velad. Dijo Jesús a sus discípulos: lo mismo que en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día mismo en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio y los arrebató a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Por eso, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed esto: si el dueño de la casa supiera ¿a qué hora de la noche va a llegar el ladrón? Estaría ciertamente velando y no dejaría que se horadase su casa. Por lo tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Velad. Todo ocurrirá en el día y en la hora en que nadie espera. Entonces llegará el tiempo de la siega y la mala hierba será cortada junto al justo. Y dos que estén juntos, cada uno por las obras de su fe en la caridad, serán o dejados o elevados. No hay tiempo. No esperes a tener tiempo de rectificar tu conducta en este momento final, porque ya no habrá tiempo. El tiempo quedará parado, pasando a la hora de la eternidad, allí donde el que no ha vivido por Dios, no vivirá con Dios. Velad, hermanos en Cristo, porque hay un destino, un lugar donde ir, que se paga con las obras de tu fe, hoy, ahora, mientras vivas. No quiero que te pierdas la dicha de ser de los elegidos. Total, solo son como máximo 120 años. ¿No vas a dedicarlos a ganarte el cielo? Di que sí, es muy poco tiempo para no aprovecharlo en amar a Dios, en obrar por amor a Dios, en perdonar y pedir perdón por amor a Dios. Velad y disfrutad de la vela, porque mientras uno espera la llegada del amor, siente anhelos de la dicha que se va a vivir después de ese día. Sed dichosos esperando la venida de Cristo, el Salvador, el Redentor, el amor. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.